Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y social creada o liderada por mujeres. Si ustedes tienen algún proyecto del que quieran hablar o del cual quieran que yo hable, pueden enviármelo por redes sociales, en todos lados me encuentran como @venuxnadia. El día de hoy he preparado un programa de folclore mexicano. Pues estas fechas pueden llegar a ser un tanto sensibles por la ambigüedad que el patriotismo nos da. Por una parte es fiesta y gozo, pero por otra, el rojo que tanto viste estas fechas sigue simbolizando muertes, muertes que ocurren día a día. Y aunque tengo claro que la folclorización de nuestra cultura solo ha sido un mecanismo para capitalizar las tradiciones mexicanas, mercantilizando y segregando comunidades originarias, no puedo evitar tener un sentimiento nacionalista y que este se desborde en septiembre. Porque me gustan mucho los sonidos que existen en el país y este programa va de eso, de propuestas sonoras hechas por mujeres que preservan los sonidos mexicanos. Así que vamos con el primer bloque a cargo de Vivir Quintana, Amanda Tobalín y Jessy Bulbo. Servida con cardos y miel, dejaste mi casa marchita, un golpe de prisa paró el carrusel, pero para qué llorar si por vivir se muere. ¿Para qué morir si nos cambió la suerte? Recuerdo que te vi volando entre la gente. La vida nos tocó diferente. Recuerdo que me vi llorando por quererte, porque a pesar de ser yo el rumbo de tu nave, mi cielo no alcanzó tu corazón de ave. Recuerdo que te vi volando entre la gente, pero a pesar de ser tu nave. todo lo que tengo. Tú me has dado todo lo que tengo. Tú me has dado todo lo que tengo. No queda nada aquí. Lo primero que escuchamos fue Corazón de Ave de Vivir Quintana. Vivir Quintana es una música, compositora y cantautora feminista de Coahuila, México. Su lírica es de protesta y crítica social, mientras que su música es digna representación de música ranchera o música vernácula. La guitarra melancólica siempre la acompaña en sus narraciones de dolor y su voz llena de garbo no titubea para denunciar lo que ocurre en el país. Cualidades que la convirtieron en la creadora de la canción Sin Miedo, el himno feminista de la última década. Después sonó Nada de Amanda Tobalín. Nada fue el primer sencillo de Música Verde, el último EP de Amanda. Amanda Tobalín es una música multiinstrumentista, compositora, cantante y arreglista mexicana que disfruta de la experimentación sonora, teniendo como hilo conductor el cambio para explotar todas sus habilidades musicales. Su música goza de mucha sensibilidad y fusiona distintos estilos musicales como jazz, rock, progressive, y su violín tiene sutiles guiños a huapango. Amanda Tobalín es una de las artistas más virtuosas de nuestro país. Sus producciones son concebidas con cuidado y amor en cada detalle, desde los acordes hasta las portadas y videos que siempre reflejan lo que Amanda quiere decir. También escucharon La Cruda Moral de Jessy Bulbo. Jessy siempre ha colado en su música distintos sonidos típicos de México como lo es la tambora. Además, frecuentemente hace uso de la crónica para componer sus letras, remitiéndonos a estructuras como el corrido, por lo cual conectamos tan rápido con su música. La cruda moral no es solo la historia de una peda que se sale de las manos, también es el ritmo que bailamos en la feria o a mitad de madrugada cuando la fiesta ya está en los límites de Aferrafter y todos andan bailando de a cartoncito. Busco ser parte siempre de la mañana. Lleva tu recuerdo siempre en el espaldas, esas sabes que mi recuerdo era parte importante de emprender este vuelo prometido de querer. Busco una solución a mi pasado, del cual no resulte fácil desprender, con toda la humedad, fragilidad que de mis lágrimas cayendo la tierra por mis pies, esperanza de un nuevo florecer. Ay, vida mía, dime qué es lo que pasó. Le pido al cielo que decida el perdón. Si acaso escuchas que el viento trae mi voz, pa' la garganta tómate un té de malvón. Ay, vida mía, esto no va a pido al cielo que tú puedas continuar, y si algún día la tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos al amar. Thank you.

Con un performance inspirado en las mushes, muringas y chuntes mexicanas, la bruja nos recuerda que la visibilización es necesaria en cada recoveco social y cultural. Escucharla ser norteña o ranchera se me hace un acto de rebeldía y resiliencia, pues son géneros ligados al machismo y patriarcado. La música de la bruja de Texcoco explora el huapango, sones, ritmos prehispánicos y es una gran cosmovisión de la cultura queer mexicana. La bruja de Texcoco es la amalgama perfecta entre la denuncia y jolgorio, una totalidad de lo que es México. Y hablando de viejas chingonas que incomodan susceptibilidades machistas desde el interior de su música, también sonó René Goss con La Muchacha Alegre, una oda a la libertad femenina, esa que sale de la norma para usar nuestra voz y cuerpo como nos venga en gana. René Goss se ha reapropiado de la música norteña porque la música también ha sido un instrumento de roles de género, pero René ha resignificado su herencia norteña convirtiéndose en la centaura del norte, la lencha que usa la guitarra y acordeón para cantarle y dedicarle canciones a morritas mientras hace emputar a viejos rancios que no se saben preparar de comer. Por último escuchamos Para Siempre de Silvana Estrada. Silvana Estrada, como buena jarocha, permea todo lo que hace con sones. Su hermosa voz es coprotagonista de la jarana que siempre la acompaña, llevando por todo el mundo su herencia cancionera y laudera. Espero que estén disfrutando escuchar este programa tanto como yo al hacerlo. Si es así, háganmelo saber por redes sociales. Me encuentran en todos lados como @venuxnadia. Vamos con un pequeño corte y regresamos con más música. Esto es Hecho por Morras. Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no ha sentido nunca. Quiero irme al sur para mi casa, dejar todo mi llanto en la playa, abrazarme, no soltarme, darme rosas para ilusionarme y rezar, volver al mar cada que necesite aire. Ay, que se me queme el alma. Y empiezo a rezar. Ay, qué pena, ay, qué pena. Estoy sentada en el aire, en el mismo lugar. Y vengo a encontrarme con el sol y mi coraje. Cierro los ojos y veo que mi piel empieza a florecer. Por dentro y por fuera. No me quito todo el mal que hay aquí. Solo me tengo a mí y nada más a mí. Yeah.

te llevaste con mi corazón. Con ustedes y lo primero que sonó fue El alma de Valeria Jasso. Valeria Jasso es originaria de Yucatán, por eso su música se siente siempre como una brisa de mar con esencia de trova yucateca y arreglos de tuncul. Además, Valeria Jasso deambula entre sonidos tropicales como la cumbia, volviendo de sus producciones un claro ejemplo del mestizaje en nuestro país. Sus canciones son un viaje sonoro con cantos a la naturaleza y nuestra permanencia en ella. Valeria Jasso compone desde el amor y el autocuidado, generando catarsis con su música para sanar y soltar lo que nos hace daño. Escucharla es un acto de empoderamiento, pero también de nostalgia, de volver a la raíz y al hogar para sentirnos mejor. También sonó Mariquita María de Tonaná. Tonaná es una música chilanga con más de 20 años de trayectoria. Tonaná ha encontrado en la música originaria de México los elementos necesarios para expresar su sentir y cosmovisión sonora del país. Tonaná canta en distintas lenguas originarias como tzotzil, zapoteco, náhuatl, totonaca y creole, haciendo un bricolage propio de la mezcla de culturas que surgió con la conquista, experimentando con sonidos prehispánicos y afrocaribeños, pero también con ritmos como el flamenco y jazz. Su interpretación es intensa y su voz genera ecosistemas místicos. Sin duda, es una de las músicas mexicanas que si aún no conoces, debes ir a buscar su trabajo ahora mismo. Por último sonó Desesperanza de las Hermanas García. Las Hermanas García tienen una gran herencia musical y han sido cautivadas por el bolero y los ritmos afromexicanos. Laura y Cecilia, quienes conforman este dúo, son originarias de Costa Chica, Guerrero, por eso su sonido es propio de Tierra Caliente. Estamos a unos minutos de que finalice el programa y esta fina selección que armé para que en su noche mexicana pongan música chula. Vamos a escuchar Que arde el rancho de Edna Now, rola que anda estrenando video oficial, así que corran a verlo cuando acabe el programa, mientras vamos a escuchar la canción. Okay. que se enamore, porque ya me decidí. He cambiado todo, aunque para ti sé que te acomoda el miedo que te cobija. Voy a sonreír, ay, no te necesito para sobrevivir, aunque me hayas amarrado a tus verijas. Que arde el rancho, camino, voy a tronar como el cielo tronó, vamos a aventarnos todos al abismo, para llorar como el cielo lloró. Ay, llora, llora, llora, truena, truena, lloró, yeah. Que arde el rancho, que llore la tierra, que hablen las flores, pa' que se enamoren. Quede sola en el camino, voy a tronar como el cielo tronó. Vamos a aventarnos todos al abismo, para llorar como el cielo lloró. Aunque me quede sola en el camino, voy a tronar como el cielo tronó. Vamos a aventarnos todos al abismo, porque ya me decidí. Edna Nao es una música de Chihuahua, México, con letras que reflejan el intenso deseo de Edna por acabar con los usos y costumbres que terrorean la dignidad de las mujeres. Edna ve en su música un agente político de cambio, pues es activista feminista. Su sonido es una fusión de música norteña, pop y sones con matices de mariachi y algo de distorsión para evidenciar la rabia. Además, Edna luce cabrón su voz con falsetes y coros melódicos. Edna Nao habla de la fuerza y valentía que las mujeres de rancho tienen para enfrentarse a sus distintos entornos y realidades muchas veces violentas. Busca visibilizar estas realidades con su música, dando un mensaje de empoderamiento y resiliencia. No olviden ir a ver el video de Que Arde el Rancho de Edna Nao. El programa ya terminó, pero antes les dejo Propuestas Imposibles de Daniel Escalante, una canción ranchera para atizarle chido al mal de amores con un mezcal y los ojos aguaidos, pero conscientes de que ahí no es. También sonará El Señor de las Jícaras de Alejandra Robles La Morena. Yo soy Nadia Pérez y me encuentran en todas las redes como @venuxnadia. Esto fue Hecho por Morras. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Radio Cósmica Libre. ¡Chao! Estás lleno de propuestas imposibles, finales embrujados, de tener por cualidad infinidades de lo que he estado buscando. Tengo todo que perder y me estoy acostumbrando, y es injusto suponer que pudiera detener. Suponer en todo el arte que me quepa entre las manos, escribiendo los detalles en papel por si me voy equivocando. Por injusto que parezca el proceder, no me pierdo esto. estos encantos. Eres fiel como el marfil y de gusto acolchonado. No me voy a avergonzar aunque me pueda, que hasta ahora estoy llorando. No me puedo contener, ay, por favor no pidas tanto. No te puedo prometer que no vuelva a amanecer sintiendo tanto. Son dos noches que se llevan como el fuego. Todo lo que había pensado. Son dos noches de volar a manos ciegas y jugar a estar logrando lo que siempre imaginé. Lo que había pedido tanto. Son dos noches que atraviesan emociones y sin querer me están cambiando. Un nahual para mis ojos